Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacana Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Hoy miércoles de ceniza, que es miércoles de ceniza, hoy vamos a viajar a los años 60, vamos a poner muchísimas canciones del año 1967, vamos a empezar con un grupo holandés, Grupo 1850, formado en el año 1934 en La Haya. Va hasta principios de los años 70, que son tan en activo, y sacan solo 3 LPs. Y bueno, tengo que decir que encontré poquito de ellos, pero bueno, hay dos miembros muy destacados, ¿no? Que son Birk Kliase y Daniel Van Bergen. Como veréis, bueno, se está un poquitín lo que es esta gente. Y os voy a poner ahora mismo una canción que espero que os guste. Y a ver qué está pasando aquí. Una cosa muy curiosa es que aquí la burja avería, el Sertoduendes, habitualmente no me suelen a dar. No me suelen, vamos, esto a dar mucho el follón, pero a veces sí. Ya hoy empezamos un poquitín mal, pero bueno, voy a poner esta canción ahora mismo. Se llama I Watch More del año 1967. You can catch me with your eyes, but neither with your lips. You must touch me in my heart, but only with your fingertips. My love is mystic, not even more than sex. It is just delightful, but I want more than that. Take my empezamos muy bien con este grupo 1800, Grupo 1850, como se llama esta banda holandesa. Vamos a irnos con los brincos, venimos aquí a España con la canción Big Depression de su LP Contrabando, uno de los grandes, grandes LPs de la historia del rock del año 1968 de Novola, que fue grabado en Londres, ni más ni menos, en el estudio Marble Arch. Bueno, es todo un discazo, os pongo ya mismo esta canción porque realmente es que, este LP es que es magnífico. ¡Vamos para allá! I can help if I'm there. brincos, Mick Deflation, la verdad que LP Contrabando, magnífico, es un libro, un disco que tengo yo en casa, hoy no me lo traje, pero bueno, sí lo tengo en casa. Ahora vamos a irnos a Perú, más o menos exactamente a la ciudad de Lima, con un grupo que se llama Los Hollies, que era una banda instrumental, y bueno, pues estaba formado por Marcos Oizuela, guitarra Arturo Mato, segunda guitarra Óscar Sáenz, bajo Rezo Carrozzi, órgano Farisa y Waldo Carrillo, batería. Vamos a escuchar una canción que se llama Piedra de los 12 ángulos. Bueno, van de las del año 1966 al año 1969. Como veréis, poquitos, pero muy contundentes. Os dejo ya con esta canción de este grupo peruanos amigos de Perú. ¡Vamos! Magníficos, magníficos los Hollies de Perú. Bueno, un grandísimo grupo cuando empezó el rock allá en ese país. Bueno, vamos a irnos ahora con Los Gatos y su mítica canción La Balsa, que tiene mucha historia esta canción. Hay que recordar que es todo un himno generacional. En Argentina es la canción que conoce absolutamente todo el mundo, que fue compuesto el 24 de mayo del año 1967 en el baño de una pizzería. La pizzería se llamaba La Perla. Y bueno, los autores fueron Lito Nevia y José Alberto Iglesias, bueno, alias Tanguito, que es como conocido popularmente. Hoy en día, pues en esta pizzería, en la calle, pues hay una placa recordando, fíjate lo importante que es, recordando que ahí se escribió esta canción. Lo voy a poner ya mismo, es maravillosa. Y bueno, desde aquí saludo a todos los amigos mexicanos, mexicanos míos, argentinos que nos estén oyendo. La Balsa a los Gatos. Thank you. Bueno, ahora queridos oyentes, ya sabéis que estáis en Radio Crash, en la 105.0 de la FM, estáis en Bacanal Musical, y vamos a irnos con una banda de Luisiana, una banda que se llama The Uniques, que, bueno, van del año 1966 al año 1969, sacan tres LPs, y bueno, quien destaca realmente en este grupo es Joe Stapley, que era el líder indiscutible de esta banda de Luisiana. Bueno, voy a poner una canción, espero que os guste a todos, Every Now and Then I Cry. Vamos, no me suena, ¿qué pasa aquí? La Bruja María. My love for that girl was a love I thought was meant to be. But now things have changed, they're not the same. Así que os de único es esta canción, Every Now and Then I Cry. Bueno, ahora vamos a irnos a otro estado de este querido país del rock, que es los Estados Unidos de Norteamérica, con un grupo que se llama The Hombres, así como suena, así que suena un poco raro, que son de Memphis, Tennessee. Y bueno, este grupo, también la canción que voy a poner del año 1967, como os decía al principio del programa, va todo a girar sobre esta época, y bueno, pues solo van del año 1966 al año 1969, solo sacan un LP en el año 1968, y vamos a escuchar una canción, Let It All Hard Out, del año 67, vamos para allá. Que me lo estoy pasando yo aquí, me encanta esta música. I preach, my dear friend, you're about to receive on John Barleycorn, nicotine and the temptations of Eve. No parking by the sewer sign, hot dog, my razor broke, water dripping up the spout, but I don't care, let it all hang out. Hanging from a pine tree by my knees, sunshine through the shade, nobody knows what it's all about, it's too much, man, let it all hang out. Saw a man walking upside down, my TV's on the blink, made Galileo look like a Boy Scout. Sorry about that, let it all hang out. Sleep all day, drive all night, brain my numb, can't stop now, for sure ain't no doubt, keep open mind, let it all hang out. without a big brown moon. How does that mess your baby up leg? Eating a Reuben sandwich with sauerkraut. Don't stop now, baby, let it all hang out. Let it all hang out. Let it all hang out. Let it all hang out. Bueno, ya que estamos en este año, no hay que olvidar uno de los grandes éxitos de aquel año, del año 1967, de una canción clásica, Incense and Peppermints, del grupo Strawberry Alarm Clock, que sabéis que en inglés es nefasto. Al escuchar la canción ya sabéis perfectamente de qué grupo estamos hablando, que van del año 1967 al año 71, tienen otra época 74, 75, y en el 82 lo retoman y van hasta hoy en día. Os voy a poner esta canción y ya veréis cómo la conocéis absolutamente todos. Vamos para allá. Ay, ¿sale hasta los Simpsons? Sí, sí. Bueno, a ver, vamos, me arranca. Good sense, ill sense, cripple mankind. Dead kings, many things I can't define. Old Cajun's fires, wagons, clutter your mind. In the sense of temperaments, the color of time. Who cares for the games we choose? Little to win, but nothing to lose. In the sense of temperaments, meaningless mounts. Turn on, turn in, turn your eyes around. Look at your side. You can do beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. Auténtica psicodelia pura la que estamos escuchando, como os decía al principio, pues bueno, pues en un capítulo de los Simpsons, pues sale esta canción, ¿no? Y bueno, hoy voy a poner una canción de Cat Stevens, que yo creo que nunca lo puse aquí. Cat Stevens, que sabéis que actualmente pues, se convirtió al Islam y se llama, pues actualmente, Yusuf Islam, que nace un 21 de julio del año 1948 en Londres. Y bueno, ya empieza su carrera musical año 1966. Voy a poner una canción dedicada a mi amigo Miroslav. Mi amigo Miroslav es mi perro, mi perrito, que es mi colega, mi amigo. Y solo le queda esta canción, pues claro, una canción se llama I Love My Dog, pues claro, no, está claro que va para él. I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. the pay I need comes a-shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. As much as I love you, though you may fade, my dog will always come through. Bueno, vamos a irnos con uno de los grandes de aquellos años 60, como son de Mamas and the Papas. Y este grupo, una cosa curiosa, porque yo me acuerdo cuando estaba yo estudiando en primero de BUP, teníamos clase de música, que lógicamente pues no, nadie nos enseñaba ni solfeo ni cosas, simplemente era historia de la música, ¿no? Pues empezabas con la música renacentista, etcétera, antigua, renacentista, y después algún día pues nos ponía, el profesor nos ponía grabaciones de grupos de rock, y yo me acuerdo que el de Mamas and the Papas, además el equipo era buenísimo, fue cuando lo descubrí, realmente me lo conocía, pero nos pusieron muchas canciones y me encanté. Actualmente tengo muchos discos de ellos, y voy a poner una canción que fue todo un bombazo, porque fue en el año 1967, pues arrasó en las listas, llegó siendo número 9 en el Reino Unido, el cuarto en Canadá y el quinto en los Estados Unidos de América. Voy a poner este Creek Alley, ya veréis como también lo conocéis todos, porque es una canción magnífica. Vamos para allá. ¿Qué años? John and Mitchie were getting kind of itchy just to leave the folk music behind. Saul and Denny working for a penny, trying to get a fish on the line. In a coffee house Sebastian sat, and after every number they passed the hat. McQueen and McGuire's just getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. Dolly said, Danny, you know there aren't many who can sing a song the way that you do. Let's go south. Danny says, Dolly, golly, don't you think that I wish I could play guitar like you? So Danny and Sebastian sat at the night of, and after every number they passed the hat. McQueen and McGuire still are getting higher. And no one's getting fat except Mama Cass. When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, thumb out the hitchhike, take her to New York right away. When Danny met Cass, he gave a love buzz. Old John and Saul, and that was the month from McQueen and McGuire couldn't get no higher. That's what they were aiming at. And no one's getting fat except Mama Cass. Mugwumps, high jumps, low slumps, big bumps, don't you work as hard as you play. Make up, break up, everything is shake up. Yes, it had to be that way. Sebastian and Zon form a spoonful. Just a catching fire in L.A., you know where that's at. And everybody's getting fat except Mama Cass. Oh. Oh. disgusted, agents can't be trusted, and then she wants to go to the sea. Cass can't make it, she says we'll have to fake it, we knew she'd come eventually. Greasing on American Express cars, and slow rent, but keeping out the heat smart. The obvious good vibrations in our imaginations can't go on indefinitely. And California dreaming is becoming a reality. La verdad que fantásticos, de Mamas and the Papas. Vamos a irnos con un grupo de One, justo lo contrario que Mamas and the Papas, porque este grupo solo saca un single y muy poco conocidos, destacando en la formación Jackie Lomax y John Cannon. Os voy a poner una canción que espero que os guste, porque estas canciones son bastante desconocidas, una canción que se llama Enter Eight My World, 1987, por supuesto. Enter Into My World, de On, del año 1967. Ahora vamos a irnos con otro grupo también de un solo single. Se llama This Vicious... A ver si me sale bien, ¿eh? Porque ya os digo que mi inglés es desastroso. Cuando me atrevo a hacer otros programas, la verdad que digo, madre mía, la gente que está oyéndome dirá, este hombre, ¿cómo se atreve? Bueno, This Visitors se llama. Era un grupo de Indiana. Y bueno, sacan un single en el año 1968. Y voy a poner la cara B, o sea, Forest Mars is Fake. Os voy a decir quién era este grupo, porque bueno, he conseguido la composición, ¿no? Pues eran Rick Curtis, esto, guitarra. Mitchell Curtis, esto, bajo. Tom Curtis, guitarra. Patty Curtis, esto, batería. Y Travis, no, perdón, Patty Tubbs, voz, y Travis Rose, batería. Pongo mismo esta canción, a ver qué os parece este grupo de un solo single, pero bueno, tienen algo especial, todos estos grupos, algo especial, muy especial. When I see you, I close my eyes and drift away. I'm happy too. Oh. vamos a volver ahora a casa, a España, con la banda que se llama Los Arlequines, que nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar que a partir, o sea, de la gente, los miembros de ese grupo, ¿qué otros grupos se formaron? Porque esto fue una banda núcleo, solo sacaron un single en el año 1967, Tomando Café, que os voy a poner entero, porque creo que vale la pena pues, reconocer la valía de esta gente, que fueron unos auténticos pioneros del rock aquí en España, y pues cada uno de ellos, bueno, pues tuvo su diferente historia. Me tenéis que decir, Los Arlequines, con que me digáis dos grupos, que después se formaron con miembros de Los Arlequines, ya me vale, ya sabéis, que me tenéis que escribir a bacanalmusical@yahoo.es, un single, un LP, este, según están las cosas, en casa. Voy a poner ahora mismo, primera canción es Tomando Café, a ver qué os parece, Los Arlequines. La siguiente canción que escucharemos es No hay amor para mí. My goodness, Lord. Increíble, los arlequines tomando café. Que por cierto, este disco, este single, como se decía antes, de año 67, que estamos continuamente con aquel año tan, tan mítico para la historia del rock, pues cuesta sobre unos 50, 55 euros. O sea, que si lo encontráis por 30, pillarlo. Bueno, vamos a irnos con The Shakers, que es un, perdón, The Shakers, que es una banda australiana famosísima ya, es una banda que es muy popular en todo el mundo anglosajón, que empiezan a principios de los años 60, y bueno, tienen tres épocas: el año 1962, el año 1968, el año 1975, el año 1988 y del 92 hasta hoy en día. Bueno, participaron en películas, como os decía, bueno, tuvieron un montón de éxito en Estados Unidos, en Canadá, Inglaterra y aquí mismo en España. La canción que os voy a poner hoy, que se llama Georgie Girl, pues fue una canción que hizo una versión los HH, que ya nos hemos puesto aquí en Bacanal Musical. Os voy a decir la cual es la formación más conocida de este grupo: Judith Durham, voz; Anthony Guy, con trabajo; Kate Roger, guitarra, cuerda y también y voz; y Bruce Woodley, guitarra, mandolina. Bueno, voy a poner uno de sus grandes éxitos, Georgie Girl. Os pongo ya mismo, ya veréis que son realmente fantásticos estos chavales de Australia. Vamos para allá. Oh, la verdad que yo lo paso realmente genial, ¿eh? Os voy a poner una grabación de una actuación en directo, que siempre me gusta buscar una cosa un poquitín especiales. ¿La conocéis toda esta canción? Hey there, Georgie girl, swinging down the street so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? You're always window shopping, but never stopping to buy. So shed those dowdy feathers and fly a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be. Georgie girl. Hey there, Georgie girl, dreaming of the someone you could be. Life is a reality, you can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change there'd be. Seguro que conocéis todos esta canción, os ha sonado alguna vez, has escuchado. Igual la gente más joven no, pero bueno, los de mi quinta ya nos suena un poquitín más. Vamos a irnos con un grupo que se llama Outsiders, bueno, que hay un montón de grupos que se llaman de esta forma, ¿no? Este grupo es una cosa muy curiosa porque esta banda de Cleveland, de Ohio, con un solo single llegó a estar el número 5 en las listas americanas. Durante 16 semanas estuvieron entre los 100 primeros y después no hicieron nada más. Fue lo único que hicieron esta banda. O sea, yo les voy a poner la canción con la cual ellos, bueno, lógicamente con un single, la canción con la que ellos realmente pues lo petaron, como suele decirse, ¿no? Time Won't Let Me. Os la pongo ya mismo. Ahí, ¿qué os parece? Outsiders. I can't wait forever. I've waited too long to love you, to hold you in my arms. Time won't let me. Time won't. Todo un tema para bailar, pasarlo bien, y bueno, que es un poco de lo que es el rock and roll. Vamos a irnos de nuevo aquí a España, porque bueno, quiero seguir recordando este LP Contrabando de Los Brincos, que es realmente fantástico, de año 68, que fue sacado al mercado por Sardi Disco. Hay una reedición, que ahora mismo no me acuerdo quién la hizo, me parece que sí fue la gente de Vampisol, no estoy, me acuerdo muy bien, que esta la tengo yo en casa, me la regaló mi fantástica mujer Susana, que si no fuera por ella podría estar aquí, porque ella está trabajando, puesto trabajo, y estoy aquí a los mandos, y claro, ella, gracias a ella, puede hacer un montón de cosas, porque es una mujer maravillosa. Bueno, voy a poner esta canción, Contrabando, que es la título a este famoso LP de Los Brincos. Vamos. Muy psicodélica de Los Brincos. Bueno, vamos a irnos, ya que estamos en el año 1967, voy a poner unos grandes éxitos de aquel momento, que eran The Birds, este So You Want to Be a Rock and Roll Star. Os lo pongo ya mismo. Oh, la verdad que vaya año, madre mía. Es que esa segunda parte de los años 60 me parece realmente fantástico en la historia del rock. Vamos para allá. or two. If you make the chops, the girls will tell you apart. What you are, you're a rock and roll star. La la la la la la la la la la la la la la la la. La verdad que es toda una pena que se esté terminando este bacanal musical. Ya sabéis que yo con la música de los 60 la paso realmente bomba. Y aparte que investigo muchas canciones que puse y no las conocía, pues esto me pongo a mirar gracias a internet, ese gran invento. Y bueno, yo creo que quiero acabar hoy, quiero acabar con una de mis preferidas, el Vive Bartan. L'amour est número, no sé cómo se dice uno en francés, ni idea. Pues L'amour est el número uno del año 1967. Bueno, sé por qué me dio la venada de elegir este año. Y es una pena que saca, la verdad que aguantaba una hora más, ¿eh? Pero bueno, vienen los compañeros a subir el parque después y ya pues que después termina este miércoles con movida en la cantina con el gran Arturo, que a mí siempre digo lo mismo, siempre me parece de los grandes programas que tenemos en esta santa casa, que es Radio Crash, que ya sabéis, en el 105.0 de la FM. Sed muy buenos y os dejo con Sylvie Vartan. Pour marcher, ça n'empêche pas, oui, pas.